Allá empezó a sesionar la Asamblea Constituyente y ciertamente lo que sucedió en duros enfrentamientos políticos con los asambleístas y con los partidos de derecha, indudablemente lo que se dio es una, seguramente de las muestras más fuertes y más profundas que hemos tenido de discriminación en el país, se han dado justamente en esta ciudad con los propios asambleístas del partido del presidente Morales, del MAS, donde seguramente el 80% venían de pueblos indígenas, campesinos, de gente pobre de las ciudades. Y ahí sí se pasó unas, han habido incluso muertos en enfrentamientos que se dieron en Sucre, lo que supuso que tuvo que cambiar de sede la Asamblea Constituyente a la ciudad de Oruro.